próximo y posible y visible. ¿Cómo fueron esas pérdidas y cómo te enfrentaste con ellos? ¿Cómo las superaste o no? Las muertes. Pérdidas en general. Pérdidas. Las pérdidas de las cosas, te confieso que nunca me importaron mucho. Pero las pérdidas de las personas, sí, que me han dolido y en algunos casos me han dejado un huequito muy difícil de llenar. Pero bueno, este mundo está armado así. Sobre la base es un tejido de encuentros y de desencuentros, de pérdidas y de hallazgos, ¿no? Y el mejor de mis días es el que todavía no viví, o sea que a cada pérdida corresponden encuentros que no conozco todavía. Y por suerte la realidad es generosa y no te falla en eso. En realidad yo escribo para celebrarla. Y celebrándola denuncio todo lo que impide que reconozcamos en los demás y en nosotros mismos los múltiples colores del arco iris terrestre. Somos muchísimo más que lo que nos dicen que somos. Ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Una de las más hermosas tradiciones latinoamericanas, indígenas, de América Latina, cuenta que los dioses mayas hicieron varias tentativas de hacer a la mujer y al hombre, ¿no? Porque estaban muy aburridos los dioses y querían tener con quién conversar, entonces nos hicieron de diferentes maneras y fracasaron, y era un desastre, hasta que encontraron la manera de que nosotros fuéramos nosotros, hechos de maíz. Los dioses mayas nos hicieron de maíz y por eso tenemos todos los colores, como el maíz. No el maíz transgénico, ni el maíz químico que nos están vendiendo ahora, el maíz de verdad. Pero antes de llegar al maíz, los dioses mayas intentaron, por ejemplo, hacer a la mujer y al hombre de madera, que le salieron perfectitos, pero tenían un inconveniente gravísimo, y era que no tenían aliento. Y como no tenían aliento, no tenían palabras que decir, porque de la boca no les salía nada. Y yo siempre pensé, si no tenían aliento, tampoco tenían desaliento. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles. Los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Thank you. mundo nos vio. Elena soñó que hacíamos fila, larga fila, en un aeropuerto igual a cualquier otro aeropuerto. Y cada pasajero llevaba bajo el brazo la almohada donde había dormido la noche anterior. Y las almohadas iban pasando una tras otra por una máquina que era la que leía los sueños en la almohada. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron y están esperando, esperándonos? Me gustaría que me hablaras un poquito de Montevideo, de cómo es vivir en Montevideo y cómo ves a Uruguay. Montevideo es una ciudad que elijo. Es la ciudad donde nací, además, pero uno no está condenado a elegir el lugar donde nació. Y la elijo porque es una ciudad respirable y caminable, o sea, todavía se puede respirar y se puede caminar en la ciudad de Montevideo. Son dos lujos difíciles en el mundo de hoy. Y desde que yo era chiquito, la maestra me decía: respira, Eduardito, que es importante. ¿Y caminas mucho? Sí, camino. Yo soy muy caminante. En realidad camino la vida. Me gusta mucho caminar. ¿Y tenés una rutina de caminar o...? No, lo que me gusta es caminar a la orilla de esto que llamamos mar, pero que es río mar. A la orilla del agua, camino horas y horas, y así me ahorro una fortuna en psicoanálisis. Yo quisiera que me hablaras un poquito de algo que también es un valor, que yo sé que es muy importante para ti, que es la amistad. Sí, la amistad es una forma del amor, ¿verdad? Sí. Y como te decía antes, creo que se ejerce sobre la base de la honestidad, que la otra amistad, la amistad del te quiero mucho y qué lindo que sos, no es verdadera amistad. Los amigos, cuando son amigos de verdad, dicen lo que tienen que decir, aunque duela. Y eso se refiere a las personas y a los procesos colectivos también, ¿no? Entonces, la amistad es a veces difícil sobre esa base, porque atraviesa periodos complicados. Pero cuando uno ama de verdad, en el amor, en la amistad, ama las luces y las sombras de cada persona o de cada lugar. ¿Cuál crees tú que sería hoy, en ese mundo, la función de la literatura, la función del arte? La verdad es que es muy difícil darte una respuesta que no suene pedante, arrogante, o que no parezca que uno atribuye a los artistas una función privilegiada en el mundo, como que Dios nos besó en la cuna y nos eligió para salvar a los demás. Yo no creo en eso para nada. No creo que ningún tipo